que te vaya bien y que al fin aprendas a ser feliz y que nunca más insultes lo que yo construí. Quiero que tengas salud. Abro todo para tu ilusión. No tengas.